Bien, amigos, empezamos la segunda parte del programa Opinión, y ahora me acompaña el señor alcalde de Pueblo Libre, el señor Rafael Santos, quien se va a presentar a la reelección en las próximas elecciones municipales que van a ser en noviembre, y es a la vez representante del Partido Popular Cristiano, quien lidera la señora, la doctora Lourdes Flores Nano. Muy buenas tardes, alcalde Rafael Santos, y bienvenido al programa Opinión. Muy buenas tardes, Richard. Aquí estamos a tus órdenes y para contestar cualquier duda que tengan al respecto sobre Pueblo Libre, y mandándole un saludo a todos mis vecinos desde aquí, desde tus cabinas. Muy bien, alcalde. Usted dice que de todo lo que ha hecho durante su gobierno en la Municipalidad de Pueblo Libre, ha avanzado el 50%. Sin embargo, le falta aún más. ¿Qué es lo que le falta, señor alcalde? Bueno, no es que haya avanzado el 50%. Te comento, cuando nosotros entramos, tuvimos muchos vaivenes, y un problema importante que tuvimos fue la falta de recursos. Mientras fuimos avanzando, y gracias a la gestión y al equipo de trabajo que tenemos, es que hemos ido consiguiendo recursos para llenar de infraestructura nuestro distrito, recursos que no vienen del mismo de las arcas del municipio. Llámese, hemos hecho pistas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos actualmente ejecutando más pistas con el Ministerio de Vivienda y Construcción. Estamos trabajando con el Ministerio de Turismo, justamente el Parque Rafael Arco Joyle, y hemos trabajado pistas, renovando pistas, bulevares, inclusive el estacionamiento de la zona monumental con empresa privada. Y asimismo hemos estado trabajando con empresas estatales y embajadas que nos han apoyado en diversos parques y semaforización en algunas otras. Entonces, ten la plena seguridad de que encontramos una caja de Pandora, viendo de que haciendo el trabajo duro con transparencia podíamos realizar obras sin necesidad de, bueno, obviamente, de largo presupuesto que requeríamos para hacerlas. Entonces, nos hemos dado cuenta de que podemos hacer mucho más por nuestro distrito. No es que hayamos hecho la mitad o el 50% de los que prometimos. Hemos cubierto largamente nuestra propuesta, a pesar de que nosotros no solamente vinimos a proponer a Pueblo Libre, sino vinimos a comprometernos en nuestro distrito para sacarlo adelante. Y hoy día, gracias a Dios, Pueblo Libre ya es un distrito, es un eje de desarrollo, un distrito mesocrático que es tomado en cuenta como uno de los puntos principales turísticos y de desarrollo de la capital. Entonces, hemos recuperado también en la seguridad ciudadana un nivel interesante. Hemos realizado obras sociales y de desarrollo humano que nos han permitido estar a la vanguardia como distrito. Y siento que nos falta mucho por hacer. Entonces, tratando obviamente de culminar, o en otras palabras, no culminar, sino yo diría consolidar el trabajo que se ha hecho, es que estamos pidiéndole nuevamente a nuestros vecinos la confianza para poder seguir trabajando con honestidad y mucho trabajo para poder consolidar lo que ya se ha hecho, ¿no? Más obras y más trabajo. Bien, alcalde, dentro de algunos comentarios que hemos tenido de los vecinos de Pueblo Libre, en realidad su gestión ha estado bien vista, pero hay algunas objeciones que han dicho al respecto sobre las construcciones que vienen realizándose actualmente, por ejemplo, en las pistas, la reparación de la avenida Bolívar, Sucre, y en los cuales no se ha visto todavía un avance, de acuerdo a lo que hemos escuchado, y a la vez bastante construcción de nuevos edificios inmensos en la misma avenida Bolívar. ¿Qué les puede decir a la gente de Pueblo Libre sobre esto que viene ocurriendo en su distrito? Bueno, la avenida Bolívar y la avenida Sucre las hemos recapeado totalmente en nuestra gestión. O sea que yo creo que se debe haber confundido el vecino, o debe haber sido un vecino que ahorita está compitiendo para las elecciones, porque la avenida Sucre y la avenida Bolívar ha sido dos de las avenidas que, dentro de 11 avenidas, han sido totalmente recapeadas para que haya una mayor viabilidad. En el caso de Bolívar, sí, efectivamente llega desde la avenida Brasil hasta Clovis, ¿no? Falta un pedazo porque obviamente faltaba presupuesto, pero toda la avenida Sucre se ha recapeado totalmente, ¿no? En el caso de las construcciones, y dicho sea de paso, te lo digo con toda sinceridad, las autorizaciones para construir, o sea, las licencias de construcción, son dadas por un comité en el cual no participa la municipalidad. Yo quiero que a través de tu radio puedas informar al público en general, no solamente a los vecinos de Pueblo Libre, de que hay una comisión técnica que evalúa los proyectos que se presentan a la municipalidad. Y esta comisión técnica está conformada por un representante del Colegio de Ingenieros, un representante del Colegio de Arquitectos, un representante de Defensa Civil, y solamente de la municipalidad hay un funcionario el cual tiene voz, o sea, puede revisar, puede hacer las acataciones, pero no tiene voto. Entonces, por más que la municipalidad se oponga a algún proyecto, lamentablemente las leyes peruanas nos impiden de poder impedir. Es más, si nosotros impidiéramos que esos proyectos que están aprobados, obviamente, se empiecen a construir, estaríamos yendo en contra de las leyes peruanas, ¿no? Y estaríamos sujetos, obviamente, a una denuncia civil, penal, en contra de la gestión o de los funcionarios que impidan esto, ¿no? Hay algo que la Fiscalía de la Nación ha mencionado, que es que las municipalidades no tienen un portal de transparencia en lo cual la gente pueda de alguna manera saber de lo que viene realizando su alcalde y sus autoridades en cuanto al gasto de los fondos públicos. ¿Usted qué propone de llegar a la reelección de a la nosotros de Pueblo Libre? No proponemos. Actualmente usted abre la página web y se da cuenta de todo lo... Pero la gente puede... Actualmente por transparencia tienen toda la información que que cualquiera de los vecinos o cualquier persona en general pueda solicitar. Nosotros por transparencia trabajamos no solamente de ahorita que vienen las elecciones, desde el primer día que nosotros entramos hemos abierto totalmente la municipalidad para que sea el mismo vecino el que verifique todo lo que se está haciendo. No sé si tú te das cuenta, donde hay un distrito donde hemos invertido más en infraestructura que en los últimos 20 años. En los últimos 20 años no ha habido más inversión que la que estamos haciendo en Pueblo Libre. Y eso está reflejado, obviamente, en el valor que tienen los predios en el distrito de Pueblo Libre. Antes de nuestra gestión, el valor por metro cuadrado en Pueblo Libre estaba alrededor de $250-300. Hoy día, un poco más de 3 años después de nuestra elección, hay predios que superan largamente el doble de este monto. Entonces, es más, no te lo digo yo, abre el comercio o algún periódico donde tengan un portal de venta de propiedades y te vas a dar cuenta de la gestión, desde la anterior gestión hasta el día de hoy, el incremento del valor por metro cuadrado del distrito de Pueblo Libre. Y eso quiere decir que hay una mayor inversión, hay un mejoramiento en parques y jardines, hay una mejor seguridad ciudadana. ¿Qué falta por hacer? Sí, te digo que falta por hacer, y es por eso mi compromiso de que lo que falta por hacer se consolide en esta nueva gestión que le pedimos a los vecinos que nos apoyen para consolidarla, ¿no? ¿Y por qué no darle la oportunidad a un nuevo alcalde, señor Rafael Santos? Bueno, yo también soy vecino, ¿no? Y yo obviamente como vecino, todos los vecinos tenemos la oportunidad de poder escoger definitivamente. A lo que yo voy es que es importante de que cuando seamos capaces y cuando somos capaces de poder brindar el desarrollo para nuestro distrito, no podemos, pues, empezar campañas con difamaciones, ¿no? Porque lo primero que dicen, y es un halago, ¿no? No, todo eso que ha hecho Santos no lo ha hecho en la gestión anterior. Santos no ha hecho nada, ¿no? Entonces, un poco que esa es la temática, ¿no? Santos es así, Santos es acá. Entonces, tratan de manchar la gestión de Santos, justamente, ¿por qué? porque no ofrecen nada para el distrito, y yo más bien felicitaría a los candidatos que vengan con propuestas, incentivaría a vecinos ilustres del distrito para que puedan participar, porque esto es una fiesta democrática. Acá no puede ser una elección de ambulantes, pues, ¿no? O sea, estamos hablando de que los partidos políticos son instituciones, así como las municipalidades y así como las diferentes instituciones del país. Y no pueden venir personas a querer pintar donde quieren, a poner publicidad donde quieren, porque después que pasan las elecciones, ¿quién borra esas pintas? ¿Quién limpia la avenida? ¿Quién limpia las calles? ¿Quién limpia las paredes? Entonces, tiene que haber un orden, y ese orden justamente es el que nosotros tratamos de difundir y tratamos de incentivar en la población, porque en esta fiesta democrática todos tienen derecho a exponer sus ideas, a exponer sus propuestas, pero sobre todo también tienen la obligación de brindarle el respeto al vecino de Pueblo Libre para que, si pintan publicidad, sean capaces de poderla borrar más adelante, ¿no? Bien, alcalde, tenemos que ir a una pausa y volvemos luego de estos comerciales aquí en Opinión. Bien jugado, gracias.